autonomía política y memoria histórica. A continuación, compartimos la entrevista de Victoria Aldunate Morales a través de Puntada con Hilo, Comunicación Feminista, a Margarita Pizano, realizada el año 1997, después del séptimo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en Cartagena, Chile, durante noviembre de 1996. Este encuentro marcó un hito y un límite crucial ante el intento explícito de apropiación de la rebeldía feminista de este territorio por parte del feminismo institucional en alianza con el dinero y los poderes patriarcales. Agradecemos a Victoria Aldunate por compartir generosamente este valioso registro histórico de su trabajo como periodista y lesbiana feminista autónoma a través de la señal lesbiana de Radio Humedales. Las invitamos a escuchar y compartir estas reflexiones para conectar a esta raíz rebelde las resistencias que organizamos y sostenemos en el tiempo presente. Puntada con Hilo, Comunicación de Mujeres, fue un periódico en papel que circuló en los años 90. Nos definimos feministas y con perspectiva de clase. Salía mensualmente en todo Chile. También llegábamos a otros países latinoamericanos. Tanto en Chile como en otros lugares llegábamos principalmente a organizaciones de base, tanto de mujeres como mixtas. Era sin ningún costo o con un costo muy bajo para las organizaciones de base. Las ONG e instituciones, en cambio, debían pagar sus suscripciones completas. Puntada con Hilo se destacaba por un lenguaje directo, cercano, claro, y por manejar como sus fuentes primarias los testimonios de las propias mujeres, sus experiencias, sus vivencias, sus formas de evaluar los acontecimientos políticos y sociales, sus denuncias, sus ideas y elaboraciones políticas y culturales. Las autoridades, que son para otros medios de comunicación autoridades en diversas materias, como las expertas, o las estadísticas, o los informes oficiales, para nosotras no pasaban de ser fuentes secundarias. En los años 90 denunciamos fuertemente la falsedad de la llamada vuelta a la democracia en Chile, las manipulaciones de los partidos políticos. Rechazamos la instrumentalización de la lucha popular que hicieron y que hacen la mayoría de las instituciones y las ONGs, con honrosas excepciones, por supuesto. Destacamos en ese tiempo mucho el feminismo popular, la mirada de clase y nos esforzamos por no caer en la sobreideología que daña desde nuestra perspectiva las luchas sociales. Hablamos mucho desde lo íntimo y desde los procesos que hacemos las mujeres en lo personal, que es lo que realmente, estamos seguras, construye lo político cuando hay organización. Hemos ido mutando de feministas a una página lesbofeminista antirracista. Hoy día sostenemos esta página, que es una página web, la Red de Terapeutas Tierra y Territorio y Lesbofeministas Antirracistas Tierra y Territorio. Nos puedes encontrar en puntadaconhilo.cl. Entre el 23 y el 28 de noviembre de este año se realizó en Cartagena, Chile, el séptimo encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe. Este encuentro es el número 7, corresponde a una continuidad. El primer encuentro fue en Colombia, el año 81, ya, y fue un encuentro de más o menos 100-150 mujeres. Con este primer encuentro, el primer encuentro en Colombia, es el deseo de varias feministas que andaban haciendo feminismo tempranamente, digamos, en Latinoamérica, de juntarse, de encontrarse, de reconocerse, de saber de la existencia de ese movimiento. Ese fue la gran fiesta, digamos, del primer encuentro, ¿no? Es descubrir esa existencia. Obviamente que en ese primer encuentro empiezan también los primeros, la primera dificultad entre la relación de el movimiento feminista y las mujeres de los partidos políticos, ya sobre todo, digamos, los partidos de izquierda, ¿no? Y empieza, bueno, todo esta mala relación entre los movimientos, el movimiento sociales, el movimiento pero feminista y el movimiento de los partidos. ¿Los partidos de izquierda, tú dices, porque de los partidos de derecha no había mujeres? No, pues no van a estas cosas por un problema. ¿Y a qué partidos de izquierda más o menos te refieres? No, yo no estuve, así que no estuve. Pero era los primeros inicios de los años 80, ya con todos los problemas que venía sufriendo la izquierda latinoamericana. ¿Ya? Bueno, el segundo encuentro se decide en ese primer encuentro que cada 2 años hacen estos encuentros y se declara a Perú, Lima, como sede del segundo encuentro. El segundo encuentro es un encuentro mucho más organizado, menos espontáneo, si tú quieres, menos a la autogestión del mismo encuentro, y pasa a ser un encuentro mucho más organizado, más estructurado como organización. Ya lo que produjo grandes dificultades en un primer momento en ese encuentro, el encuentro en Lima. Pero bueno, yo no voy a explicar todos los encuentros, voy a buscar más o menos ciertos hitos, ¿no? Yo creo que el encuentro de Lima sí es un encuentro donde se plantea el eje es el patriarcado de trabajo, ¿ya? Y donde se van abriendo las multiplicidades de problemas que viven las mujeres. Es un encuentro muy importante, ya en ese momento se plantea, ¿no es cierto?, toda la cosa de la existencia del mundo lésbico también, ya se abre la discusión sobre el lesbianismo. Pero básicamente es un encuentro entonces teórico de desarrollo y de profundización de lo que es el patriarcado. Y a Lima van 750 mujeres, las peruanas esperaban 350 mujeres y llegó y fueron sobrepasadas totalmente por estos deseos de participación, ¿no? Había pasado 2 años y ya había una presión tremenda sobre los encuentros. Bueno, esto empieza a desarrollarse ya de tal manera que después el año 85 es en el 83 en Lima, el 85 es en Brasil, en Bertioga, donde van más de 1000 mujeres, 1100 y tantas mujeres. Después de en Bertioga viene el encuentro en Taxco, México, donde sí hay más de 1500 mujeres, ¿ya? Y en el año 90 o 91 en Argentina, donde sí ya hay más de 3500 mujeres que van, ¿ya? O sea, esta como esta explosión, ya una explosión tremenda, ya hace que también los encuentros, los espacios que se conforman, son siempre sobrepasados por la cantidad de mujeres y por las intenciones de la gente. Y básicamente los encuentros empiezan a tener una ambigüedad en el sentido si son espacios para reflexión de las feministas o son espacios de propagación de las ideas de las feministas, ¿no es cierto? Los movimientos sociales son en general y en especial el feminista es un movimiento que durante su primer año, durante la década de los 80, es un movimiento que va creciendo y que no va dibujando sus límites, ¿ya? Por lo tanto, como digo yo, es una ameba, ¿ya? Que uno no sabe finalmente dónde empieza y dónde termina. O sea, van muchas mujeres a estos encuentros a ver si son feministas, ya con una actitud de ir boyerista, digamos, ya que nosotros encontramos que ese no es el sentido de los encuentros. Nuestro quehacer cotidiano en cada país es justamente diseminar, ¿no es cierto?, las ideas feministas, tomar contacto con las mujeres y organizarnos en movimientos sociales. Ese es nuestro quehacer cotidiano. Los encuentros son justamente para reflexionar lo que estamos haciendo internamente. Bueno, siempre fluctuaron en estos dos conceptos, ¿ya? Un grupo de feministas que tendíamos a que estos encuentros fueran realmente momentos de tensión y de reflexión interna, sobre todo de aclaración de políticas, de estrategia, en fin, lo que se estaba haciendo, y otras que no, ¿ya? Y dentro de eso también había la tendencia a entender estos encuentros como una feria de lo que hacíamos en lo cotidiano, o sea, llevar, se hacían diferentes talleres de sexualidad, de corporalidad, etcétera, etcétera. También habían talleres de género, habían... O sea, era una feria de talleres en que uno... Mostrario. Claro, un mostrario de lo que se hacía cotidianamente. Dentro de eso, de los encuentros, se fue armando las redes. O sea, las que se dedicaban a salud se juntaban y decían, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo nos mantenemos unidas? ¿Qué se vamos a hacer una red de salud? Ya las que se dedicaban más a los derechos humanos, a la violencia, fueron naciendo las redes. Yo no diría que espontáneamente. Ya, yo diría que las redes fueron una propuesta política que venía del primer mundo, que eso era lo eficiente, ya, y que había que conformar desde estas redes. Y en estos espacios de los encuentros se forman entonces estas redes, y también se forman dentro de las redes los sistemas de poder dentro de las una redes. ¿Una propuesta política, en tu opinión, que de alguna manera atomizaría lo que es movimiento mismo? Claro. Yo creo que fue desmembró. ¿De qué manera? De que fue armando las expertas, ¿ya? Las expertas en salud, las expertas en derechos humanos, las expertas, ¿ya? Y entonces este movimiento político, ¿ya? De cambio cultural, civilizatorio, ya fue desmembrándose de tal manera de que estaban las expertas como si las mujeres fuéramos piezas y partes, como digo yo, de piezas y partes de un ser humano. Y no, claro, y no un ser humano integrado, ya. Las mujeres pasaron a ser como bicho de análisis. Como bicho de análisis, sí. Yo creo que al desmembrar, esa es la consecuencia. No, no creo que haya habido esa intención. Lo que sí había una intención era de manejar los conocimientos a través de las redes. ¿Por qué dices que del primer mundo? ¿Por qué digo del primer mundo? Porque las redes... Fue una presión que hubo sobre las ONGs, de las políticas que hacían las ONGs, presionando desde los dineros, desde las agencias para el desarrollo, que fueran haciendo redes, ¿ya? Y esto estaba todo muy mezclado también con las políticas de las cumbres, que digo yo, ¿no? Las grandes políticas de las cumbres de Naciones Unidas, que es temario de tomar del mundo social temas, ponerlos en discusión y despacharlos rápidamente, así como en un año el de la familia, el otro año de los derechos reproductivos, no alcanzan ni ser año. Otra cumbre sobre el desarrollo, etc. Nada tampoco, concreto, pero es una forma de cooptar el discurso, ¿ya? Porque ya oficialmente lo toman y lo reciclan y ya está. Entonces, bueno, yo creo que sí fue un espacio donde eso se produjo, ¿ya? La crítica a esto empezó a bullir dentro del movimiento, al parecer como que anduvo explotando en el sexto encuentro. En el sexto encuentro, yo creo que estas políticas se fueron agudizando a fines de la década de los 80, ¿ya? Al principio no eran así de claro. La mitad de la década de los 80 es la cooperación al desarrollo, ya tiene una política bastante definida y mucha presión sobre los proyectos que ellas financiaban que tuvieran estas características, ya. Y yo creo que a fines de los 80 ya era absolutamente casi impositivo, ¿no? La profesionalización, ya las evaluaciones pasaban por la eficiencia de estos equipos de conseguir avances en las leyes de los países, ya. O sea, era muy importante sacar una ley contra la violencia, ya desgraciadamente contra la violencia intrafamiliar, o sea, se borraba la mujer como objeto de violencia, ya, que era el trabajo que habíamos desarrollado en el movimiento. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. Creo que Bertioga en el año 85 es como un gran encuentro con mucha expresión corporal, ¿ya?, de las mujeres. En Brasil es en un lugar maravilloso, las brasileras con toda esa corporalidad mucho más expresada que todas las latinas. En fin, ahí hay una explosión, digamos, del encuentro de las mujeres con su corporalidad. Yo te diría que es un momento bastante cumbre. Eso no quita que en Bertioga hubo talleres teóricos y todo lo demás, pero esa es como la cosa. Creo que en México, el año 87, es el momento y la puesta en discusión de más de una tendencia hacia los movimientos sociales, ¿ya? Incluso se hablaban, ¿no es cierto?, de las popularicas y como entendiendo que había diferentes proyectos dentro del movimiento feminista. Creo que Argentina es el gran encuentro del desencuentro, en el sentido no de grandes discusiones entre nosotras, sino que ni siquiera encontrar dónde discutir, ¿entendí? ¿Ya? Eso fue en San Bernardo, ¿no? Y después, con tanta cantidad de gente, no había este espacio de reflexión interna, ¿ya? Entonces, bueno, de ahí se decide que el sexto encuentro era en Centroamérica, que tiene dos puntas, ¿ya? Por un lado, en Centroamérica es muy incipiente todavía el movimiento feminista, la conciencia de género y esas cosas. Centroamérica sí es un lugar privilegiado por las agencias en ese sentido, porque está todo el proyecto de instalar en Centroamérica el modelo neoliberal y democrático, ¿no es cierto? Es todo el esfuerzo que se está haciendo para pacificar, ¿ya? Entonces fue muy importante definir eso. Yo creo que fuimos parte de esa política, ¿no? Porque, bueno, y por otro lado, como había poco feminismo en ese sentido, era acelerar un proceso de feminización, ¿ya? Entregarles esta organización, de hecho, ellas podrán decir todo lo que les pasó en este proceso. Bueno, y una cosa que venía planteándose siempre, y era el feminismo chileno, que nació, ¿no es cierto?, en medio de la dictadura de Pinochet, ya que cada vez que nosotros salíamos a un encuentro era como salir a un espacio democrático, a respirar, en fin, había toda una cosa, y además también había un encuentro de chilenas del exilio con chilenas internas que veníamos desde el interior del país. Y también eso tuvo mucho significado en los encuentros, ya eso hablando como de las feministas chilenas y su exilio y ya. Entonces siempre había esta promesa de que apenas Pinochet se fuera a Chile iba a ser sede para el encuentro que correspondiera cuando se fuera a Pinochet. Y en Argentina, que ya había caído Pinochet, yo me levanto para ofrecer de sede en contra, no, como alternativa también a lo de Centroamérica. Y las propias chilenas, te fijas, por problemas internos, que no es el caso, postergaron esta cuestión, reconociendo que Centroamérica era importante, bla, bla, bla, que el encuentro recién en el que estábamos era Argentina, que era prácticamente Cono Sur con Cono Sur, y que correspondía ir balanceando estas cosas. Y entonces eso me pareció muy, muy razonable y finalmente quedamos con este compromiso trasladado para el 96. Ya. Y ahora, ¿qué es lo que pasa políticamente allá adentro? Todo el proceso de democratización del continente está actuando dentro del movimiento feminista. El movimiento no es un globito, sino que funciona a las políticas que está sufriendo el continente. Y en ese sentido, en Chile, por supuesto, viene el gran modelo neoliberal exitoso, ya que logra la democracia a través de los votos, sale del gran dictador en un gesto casi democrático, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Y la pacificación, digamos, del país, entre comillas, también significa, ¿no es cierto?, que los movimientos sociales, el desmembramiento de los movimientos sociales como proyecto político, yo no creo que se hayan desmovilizado los movimientos sociales solamente porque la gente ya no encontraba sentido. Yo creo que fueron desmovilizados como una política, ¿no? Dentro de eso, el movimiento feminista le pasó lo que le pasó, es decir, también se desmovilizó. No es que desapareciera, yo creo que el movimiento de mujeres sigue existiendo, más desmembrado, sin estas visiones visiones claras de miles de mujeres en las calles, te fijas cómo sucedía en la dictadura. Entonces, bueno, en ese contexto llega, ¿no es cierto?, Chile como un país ejemplificador para Latinoamérica, como el modelo a imponer en el resto, ¿no?, de que estamos regio, que somos un país que hemos salido prácticamente de la pobreza, que tenemos los altos índices con que se miden estas cosas, no sé cómo se llama. Bueno, dentro de eso aparece el Cartagena. Pero antes, en el sexto encuentro, que es el año 91 o 90, no me acuerdo. Tiene que haber sido, a ver si esto fue 96. En 93. Menos, 93, claro, más. Sí, 93. 90 fue Argentina, 93. 91, 92, 93. En Centroamérica, ya en Salvador, claro. Y el 96 en Nueva. Entonces, este encuentro, el sexto, ¿sí? Es hablar del sexto, ¿no? El encuentro, el séptimo encuentro, el nuestro, ¿ya?, en Chile, es una continuidad de lo que pasa en Centroamérica en el sexto. ¿Ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que por primera vez en Salvador, nosotras, ¿ya?, y yo hablo aquí con mucha propiedad, las feministas autónomas, sí, las feministas cómplices, llevan un taller a El Salvador, ya hay un libro, documento, en que plantean ya lo que está pasando en el movimiento feminista, la institucionalización, sí, ya, y el uso de este movimiento por parte del proyecto neoliberal. ¿Quiénes son las feministas? La Eda, la Sandra y yo aquí en Chile, ¿ya? Y en México la Jimena Bedregal, la Rosa Roja y la Francesca Gargallo, ¿ya? Y bueno, en Argentina hay otra. La cosa es que en el sexto encuentro nosotros planteamos un taller sobre política feminista y abrimos ya una caja de Pandora en el sentido de lo que estaba pasando en el movimiento, la institucionalización ya y la implementación de políticas a través de líderes feministas sin que nosotras tuviéramos participación real de decisión en esta política. Bueno, ahí en Salvador llegan unas brasileñas que además denuncian el proceso Beijing, que nosotros no fuimos las que lo denunciamos, fueron estas que también son feministas cómplices. Ya. Beijing era el año 95 y en ese momento ellas hacen una denuncia de cómo la AID está designada por el Comité de Cooperación Internacional para apoyar y desarrollar los documentos para Latinoamérica con las plata de la AID. La AID es la American International para el desarrollo. La AID tiene una triste historia en Latinoamérica y sobre todo con las mujeres. La AID financió todos unos programas en Brasil de esterilización. En fin, bueno, tiene una agencia que puso y no puso también gente de los dictadores y todo ese rollo, ¿no? ¿También en eso? La idea, el brazo, no se puede, a ver, se puede denunciar, ¿ya?, sí, pero que está íntimamente relacionado con la política exterior de los Estados Unidos. Ya. Ese es el problema de la idea. Bueno, ahí las brasileras hacen esa gran denuncia. Ya. Que la idea en el fondo está manejando. Que está, la idea está manejando la. Y que la Gina Vargas, que es una feminista de largo trayecto, peruana, es la que está a cargo de llevar a efecto esas políticas para llegar a Beijing, ya a través de la AID. Bueno, mira, no quiero hacer denuncias de Beijing porque yo creo que ya está bastante claro el asunto, pero eso es uno de las, de, digamos, una de las gotas que rebalsó el vaso, digamos, el proceso Beijing. Ya, y que finalmente, desde el año 90, que nosotros lo estábamos denunciando, finalmente, ahora cuando nos encontramos en Chile, en el 96, Beijing ya ha sucedido, y ha sucedido igual como nosotros lo habíamos denunciado que iba a suceder, ya, con un manipuleo pero espantoso de los dineros, de los temas, de ya llega este encuentro, ya, el de Cartagena. Que es esta, de este debate que se abre hoy día, te fijas, en Chile, es la continuidad de ese debate. Y con la diferencia de los otros encuentros, que la gente, las chilenas que deciden hacer el encuentro son un grupo que más o menos se identifica con un proyecto de feminismo autónomo. ¿Ya? Y que decían hacer este encuentro desde la autonomía, sin la injerencia de las ONGs, como fue tremendamente en los otros encuentros. Y, por supuesto, terminar con esta feria de talleres, de ejemplos, de qué sé yo, y sino darle un énfasis a este encuentro, a la discusión real política que necesitábamos. Y no hablar de salud y mujer, o mujer y leyes, o esto, sino que hablar cuál es nuestro proyecto político feminista. ¿Ya? ¿Cuáles son nuestras alianzas? ¿Qué es lo que queremos hacer? Y ahí está el planteo ya en Salvador, ¿no es cierto?, de que hay dos grandes corrientes en esta historia. Una, que es la corriente que se ha ido institucionalizando con el proceso que ha vivido Latinoamérica y el mundo, ¿no es cierto?, el modernismo, el posmodernismo, ya la democracia neoliberal, el éxito, entre comillas, el capitalismo económico, etc. ¿Esa institucionalización sería una institucionalización totalmente funcional al sistema neoliberal? Totalmente, totalmente. Y eso lo legitima. Además lo legitima. Aunque las institucionales, tengo entendido, que no reconocen legitimar el neoliberalismo. Claro, ellas dicen que no legitiman el neoliberalismo, pero ellas están participando en todas las políticas que implementa el Banco Mundial, las Naciones Unidas y los gobiernos del caso. Y sus alianzas son con también en gran parte, por ejemplo, en México con el PRI. ¿Ya? Empiezan a hacer alianzas. Me da la impresión que de alguna manera también a Fujimori. También han apoyado mucho a Fujimori. Sí, hay diferentes, pero básicamente las institucionalizadas han respondido a las políticas, a las estrategias políticas implementadas por el primer mundo. Uno, hacer presión política, lobby, ¿ya? ¿Para qué? Reconociendo que la forma de cambiar el mundo, te fijas, es a través del poder establecido. ¿Ya? Y dentro de ese poder establecido por decreto o por leyes, ir cambiando el mundo. ¿Ya? Ese es como en... No sé si... Bueno, esa es una estrategia que ya es una estrategia. Ahora, ¿qué pasa? Las estrategias son parte de las políticas. Lógico. No hay separación. No se puede separar. O sea, no son simples tácticas. No son simples tácticas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay una gran parte del movimiento feminista ya que se plantea no a esta política y sí a una política, porque no es que seamos en contrario, sino que tenemos nuestras propias políticas, nuestra propia estrategia, que es trabajar hacia el mundo de mujeres, hacer un movimiento social, rediseñar los movimientos sociales, no como un movimiento que reclama derechos al sistema de poder, sino que un movimiento creativo de cultura y sociedad, ¿no es cierto? De otra cultura y otra sociedad. O sea, no un sindicato reivindicativo. No, justamente se hace esta denuncia de que tampoco se trata de un nuevo trato, porque siempre el patriarcado ha tenido trato con las mujeres. Ya, entonces, bueno, podemos hacer un nuevo trato, pero siempre va a seguir el trato de patriarcal. No es esta participación en la construcción de símbolos y valores, ya que construyen sociedad, civilización y cultura. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa en este séptimo encuentro? Bueno, en este séptimo encuentro... ¿Un poquito hablemos? Mira, básicamente yo creo que en este encuentro lo que es esta denuncia, esta cosa, en este encuentro toma cuerpo, se profundiza, se logra, ¿no es cierto?, llevar a una expresión de confrontación, si tú quieres, que era muy necesaria. Yo creo que el movimiento feminista agarró nueva savia en esta confrontación. Si seguíamos en esta ameba, ya en que unas representaban a las otras y las otras no se sentían representadas, es como instalar una enfermedad que lleva a la muerte en el encuentro. Porque por último, las nuevas feministas, la gente joven, la gente no descubre ya qué es lo que realmente en esta acomodación no descubre dónde está la propuesta feminista. Y vuelve a decir, las mujeres ya de nuevo están reclamando su derecho, denle por favor el derecho a voto, si total no pasa nada en el patriarcado. Ese es como el asunto, ¿no? Y que eso lleva a un envejecimiento del movimiento, ¿ya? Y de hecho en el movimiento se habla mucho de las dinosaurias y de las vacas sagradas, etcétera. Pero eso es... yo creo que hay gente joven que ya es vaca sagrada, ¿te fijas? Y hay bien gente vieja, y yo me incluyo, que estamos en al contrario, en toda la juventud de si se quiere hacer un paralelo, ¿no es cierto?, de la propuesta de cambio, ¿no? Ese es el cuento. Sí, claro, el feminismo está en una juventud, todavía no es un proyecto acabado, todavía, pero sí conlleva un proyecto político, civilizatorio, ético, diferente al patriarcado. Este séptimo encuentro reconoció que había feminismos, ¿no? Yo creo que, mira, hasta ahí teóricamente, sobre todo las ciencias sociales, habían definido que en el feminismo había diferentes vertientes. Ya mujeres populares, mujeres negras, mujeres profesionales de clase media, ya, o sea, diferentes vertientes ya que llegaban al movimiento feminista. Uh-huh. Eso es verdad, en el feminismo hay negra, esa es la diversidad del movimiento feminista, pero lo que sí hay de diferencia son diferencias políticas, filosóficas, que nos diferencian en el camino que vamos recorriendo y el fin que queremos, cada una distinta, ¿te fijas? Uh-huh. Y eso ya no son diferencias, ya son diferencias que se marcan por el pensamiento, por el sistema de ideas, por la ética, por la filosofía detrás de construcción de mundo, ¿ya? Ese para mí es el gran paso que se dio en este encuentro, o sea, ya no nos calificamos porque tengamos como más dientes o menos dientes como los animales, sino que porque tenemos pensamiento, porque nos confrontamos a pensamientos diferentes, a ideas de sociedad diferentes, básicamente también a ideas de cómo es el mundo, el análisis de lo que pensamos que es la vida. Sin embargo, esta postura que tú dices tuvo enorme resistencia dentro del séptimo encuentro. Bueno, yo creo que el poder... Ya, y las que gozan del poder son las que están con un discurso de apoyo a la institucionalizada, uh-huh. aunque hayan críticas a esa institucionalizada, uh-huh. ¿Ya? Pero eso, bueno, yo creo que cuando tú concibes un espacio de seres humanos amébico, que no tiene bordes dibujados y uh-huh. ya, tampoco tienes buenas herramientas de decisión. No funciona mayoría porque ¿cuál es el mundo que puede expresarse como mayoría? Ya, hay unos falsos consensos, ¿ya? Yo no sé si nosotros somos minoría, siempre me he pensado minoría, pero después de este encuentro yo digo, pero no somos minoría, porque efectivamente si tú analizas hoy día la cantidad de mujeres en contra de las políticas de lobby y todo lo demás, o con una actitud muy crítica, son más que las que se reunieron dentro de esa política. O sea, tampoco somos mayoría, pero tampoco se puede hablar de eso, porque también quién vino al encuentro y quién no pudo venir al encuentro, por dinero, por problemas de dinero, etcétera. Entonces, bueno, estamos trabajando en un espacio muy, muy, muy sin bordes. ¿Quiénes somos? ¿Cuáles somos? ¿Por qué somos? ¿Por qué somos también? Porque hay gente que llega al movimiento feminista por resentimiento y no por rebeldía. Entonces ya quiere claro, realmente que se arme una ley de divorcio porque no le dan el divorcio, te fijas, pero no por una cosa civilizatoria, de avanza, de cambio libertario, te fijas, o sea, entonces bueno, es muy manejable todo eso, es muy manejable con discursos muy demagógicos, y estas mayorías y estas minorías se van formando ya sin estos bordes, y entonces es difícil de leerlo. Y esto trae, claro, un abuso y un abuso del poder. Uh-huh. Obviamente que las que están cercanas al poder tienen más poder, están manejando los dineros, están manejando la institucionalización a través de las ONG. Entonces, están también ahí haciendo una confusión tremenda de que las ONG son las que representan a las mujeres, y eso lo están dicho en todos sus documentos, y nadie les ha dado esa representación, ¿ya? O sea, hay un límite para mí ético muy, muy importante de lucidar, y yo creo que en este encuentro se les dijo que no a esa gente. Ese para mí el gran encuentro este es que no más, ese no más desde ya que le poníamos, ¿no es cierto?, a nuestras marchas contra la dictadura, también es un no más a esta forma de hacer política dentro del movimiento feminista. Y este encuentro le plantea al feminismo, les dice a cosas muy sencillas, le dice que una parte importante del movimiento feminista se siente atropellada en sus derechos más básico, se siente negociada sin su consentimiento y representada sin su reconocimiento, sin su consentimiento. Y nosotras que hablamos de que la mujer tiene que conquistar su vida, tiene que ser una persona por sí misma, ya definir su vida. No, bueno, una beneficiaria. No, esto produce, claro, un conflicto muy grande. Y eso le dijimos. En esta institucionalización feminista surge la figura de la beneficiaria, ¿no? Las mujeres beneficiarias. Beneficiarias, sí, las beneficiarias. Entonces las beneficiadoras serían las feministas. Claro, también, ya, sí, se declara. Sí, la ambigüedad entre qué es movimiento feminista y qué es movimiento de mujeres, yo creo que no hay ambigüedad, yo creo que hay un límite muy claro. Ahora, mientras, claro, si no queremos hacer límites es mejor, porque entonces en este río revuelto es fácil representar, recoger esa potencia, ese poder, y transformarlo en un poder de grupos. Uh-huh. Ese es el problema. Y yo creo que en este encuentro eso se fue clarísimo. Uh-huh. Ese encuentro le dijeron no más a esto. Con lo que están diciendo que sí, ¿a qué? Al movimiento feminista, que existe, que es un movimiento libertario, que no es tan fácil hacer política a nombre de ese movimiento, que hay una cosa, ¿cómo se podría decir? Que hay un límite ético que las mujeres no están dispuestas a aceptar, ¿ya? ¿Cuáles serían, por ejemplo? Pues yo creo que es muy concreto, de que hagan política a nombre tuyo. Uh-huh. Eso no es que tú te sientas atropellada, te invisibiliza además como productora de ideas sociales, ideas políticas, de hacer política, ¿no? Alguien dijo en el encuentro de que antes había un límite ético, por ejemplo, que tenía que ver con no negociar con los torturadores, pero que ese límite ético hoy día ya no está, sí. Se agotó. pero hoy día no hay torturadores, sin embargo, hay agentes del neoliberalismo, o sea, también hay un límite... Bueno, mira, a ver, yo creo que el problema es si tú estás crees, ¿no es cierto?, que el neoliberalismo es un sistema de desarrollo de todos los pueblos y que todo el mundo va a acceder a este desarrollo y no van a haber más pobres en el mundo y todas esas cosas. Bueno, si hay alguien que cree eso y quiere trabajar políticamente para eso, que lo haga, pero no lo haga en nombre mío, que yo no creo que ese sea un proyecto que desarrolle realmente a los humanos, porque además lo compruebo, ¿no es cierto?, de que se está poniendo en práctica, hay más pobres en el mundo, ¿ya? Y la pobreza cada día es peor como pobreza, ¿ya? Entonces estamos aumentando la calidad de la pobreza, ¿eh? ¿Ya? Y no solo la cantidad, o sea, bueno, y yo creo que tengo derecho como mujer, como feminista, a hacer mi política en base a ese criterio, a ese análisis de la realidad, ¿ya? Yo no voy a perseguir a feministas que piensen de otra manera que yo, voy a perseguir a feministas que no dejen que yo exista, que es muy distinto, ¿ya? O sea, tú te vas a rebelar contra feministas que no dejan que tú existas. Claro, voy a claro, eso es lo que se hizo en el séptimo encuentro. Una rebelión. Una rebelión. Sí. Ahora, ¿esta rebelión quiebra el movimiento feminista? Bueno, mira, yo creo que, a ver, ¿qué se llama quiebre? Para mí, esas cosas como que viva la familia y resulta que en la familia está que realmente nadie se quiere, no es viva la familia, ya no existe. ¿Entendí? Entonces yo creo que sí, en este momento hay que si hay quiebre, bueno, que sea quiebre. Yo creo que las crisis hacen crecer a la gente y el movimiento feminista tiene que salir de un romántico amoroso de que todas las mujeres, por el hecho de ser mujeres, tener cuerpo sexuado, mujer, tengamos los mismos proyectos políticos en la cabeza, pues, ¿ya? Si nos consideramos seres humanas en plenitud, vamos a descubrir que tenemos diferentes proyectos, que tenemos diferentes miradas de entendimiento de lo que es la vida. ¿Ya? Para la una es un tránsito, para otra es la vida aquí y ahora, para otra es un premio de buena conducta. Bueno, qué sé yo, pues yo no voy a perseguir a nadie que crea esas cosas. Lo que sí voy a denunciar y voy a pelear por mis derechos de existencia y que nadie se arrogue el derecho a decir que yo no existo en esta vida. Ese es el problema. Y yo creo que eso sucedió en ese tema de encuentro. Yo quedé muy contenta, quedé sin esa exaltación del romántico amoroso, uy, todas nos queremos y todas somos buenas. No, no. Quedé muy contenta cuando yo siento que se abre una brecha grande, ¿no es cierto?, sanadora. Eso es para mí lo que pasó, ¿no? La gente no aguantó más esta situación. Y la otra cosa que me alegro muchísimo haber sido parte de la organización de este encuentro, que fue que dio las bases y su metodología y todo lo demás para que se produjera esto y se hablara de esto y no nos fuéramos engañando por las piezas y partes como podía haber sido antes, ¿no? Eso. Hagamos un par de aclaraciones. Se imputa en general a las feministas autónomas que lo que se estaría haciendo sería una especie de satanización de las ONG o satanización de las mujeres que trabajan en las ONG incluso, ¿no? O de cualquier negociación posible. O de cualquier pacto posible. No es verdad. Hagamos aclaraciones. Yo sí creo que hay que satanizar algunas cosas que funcionan en este mundo y que son satánicas. Ya. A mí no me cuenta nadie en el cuento de que las policías que transgreden los derechos humanos, te fijas, no son satánicos. Y que usando el término satánico, no sé, de un punto de vista no cristiano, digamos. Claro, eso yo no porque no lo diga, entonces no existe, es que existe. Hay instituciones satánicas. Hay instituciones satánicas en este modelo económico que está depredando el mundo y que es muerte. Y que es muerte y es ceguera la gente de Punta Arenas se está quedando ciega por el ozono. ¿Te fijas? O sea, ¿es satánico o no es satánico? Volviendo a usar esa palabra, ¿no? Yo creo que hay muchas instituciones satánicas, aunque parezcan por afuera que tienen piel de lobo, ¿cómo era la cosa? Piel de oveja. Sí, yo creo que sí. Dentro del feminismo, yo creo que hay ONG satánicas, es decir, que realmente atornillan al revés, o sea, no es solo que no sean que sean neutras, sino que están realmente desmontando y desmenuzando el movimiento feminista y sus conocimientos y saberes. Y eso no tengo ningún problema en decirlo. Creo que que también en este encuentro se hizo una denuncia a cómo hacemos periodismo, las feministas y los medios que hemos organizado, ¿ya? ¿Dónde está el límite, no? De cómo es una prensa feminista, o realmente lo que tenemos, yo lo encuentro muy malo. O sea, eso no quiere decir que no hayan proyectos chicos, proyectos realmente distintos, con mucho más honestidad y mejores que otros, y que se salen de esta historia. Hay ONG que yo encuentro excelente. La ONG en sí misma no, lo que se sataniza son los proyectos. Los proyectos que pueden, hay proyectos buenos y proyectos pésimos. ¿La negociación siempre es mala? Para mí sí, ¿eh? Yo creo que la negociación cuando hay un sistema de poder. ¿Cuándo negocias tú? Cuando el poder ese siente una cierta debilidad, entonces se sienta contigo a negociar, pero apenas recupera su poder, te quita lo negociado, y eso es una historia del feminismo también. Y preguntémosle a los obreros cómo le ha ido con sus negociaciones, ¿ya? ¿Cómo se recompone el sistema de poder? Inmediatamente le quitan lo... Una de las cosas que se hablaba en el encuentro era hacer pactos entre mujeres. Ah, sí, bueno, es un planteo que yo casi planteé, lo hice yo. Bueno, la idea mía, cuando aludo a eso, es lo siguiente. Las mujeres no tenemos una práctica de hacer pactos entre nosotras, ¿ya? No sabemos cómo hacerlo porque no hemos estado en las prácticas de la política donde hay que pactar ciertas cosas, ¿no? A ver, yo creo que ese ejercicio, ¿ya? Que es un ejercicio de entenderte como un ser político y filosófico, que tiene otro ser político y filosófico al frente y que con el cual tú tienes que entenderte y hacer un pacto para que sobrevivan todos. Y no uno, la vivencia no está en la sobrevivencia sobre otro ser, ¿no? Para mí eso es un pacto. Por ejemplo, yo puedo hacer un pacto con quienes aceptan que yo existo para pactar. No un sistema de poder que de repente dice, oye, vamos a hacer un pacto con esta gente y apenas podamos recuperarnos, le quitamos lo que le demos. Es un pacto entre mujeres que no se ha hecho ninguna práctica de eso. No hay una práctica. No hay una práctica, y creo que eso es lo que hay que empezar a hacer. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto del pacto? Quiere decir que yo estoy haciendo una corriente feminista. Y si ahí aparece gente que quiere ser autónoma, pero no le gusta mi propuesta de vida, que haga otro. Y después juntos podremos hacer pactos para cambiar el patriarcado. O sea, no es un proyecto, pero es un pacto sobre una base aceptada de horizontal. Con quienes realmente quieren cambiar el patriarcado. Claro. Si no está esa base, no hay pacto posible, pues. Es decir, no sería posible pacto con la Angelina Christie. No, pero no ir tan lejos. Yo creo que es muy difícil pactar en este momento con... Con feministas. Feministas de ONG que están alimentando el patriarcado. ¿Te fijas? ¿Qué pacto puedo hacer yo con eso? O sea, ahí se me reduce el feminismo solamente a este sindicato de pedido de reivindicación. De reivindicación. O trabajo. 8 horas de trabajo. ¿Queréis decir algo más, Margarita? Pero yo creo que tenemos más o menos. Sí, yo creo que tienes, a ver. A ver. Ah, bueno, sí, lo que yo creo que es muy importante decir que las autónomas ya han hecho un gran esfuerzo por delinearnos, decir lo que pensamos, cómo lo hacemos, nunca representando a las mujeres, siempre representando a esas mujeres que constituimos algo que no reconocemos como feminista autónoma. Ya. Y también las feministas autónomas no hemos nombrado para hablar y representar. En un lugar al cual se puede acceder teniendo que asumir su historia y su trayectoria política, críticamente aportando para mejorarla, y no para cambiarla, porque si así fuera, apelaríamos para que crearan un lugar propio, leíbles claramente con el propósito de hacer sus políticas transparentes, y sobre todo sin aprovecharse del trabajo y de la historia de otras feministas. Yo creo que este parrafito, si te lo querías llevar, ¿ya? ¿Quiénes son las feministas populares en Chile? Bueno, yo creo que esa es una, todavía las una... Las feministas populares, las feministas autónomas. Ah, en Chile. ¿Quiénes bueno. son? Claro, porque decimos la corriente autónoma organizó el séptimo encuentro. ¿Quiénes son las corrientes autónomas? Bueno, mira, yo creo que de este malestar ya ha nacido una... De este malestar ha nacido una resistencia que ha ido nucleando ciertas mujeres. Uh-huh. Algunas han dado pasos más adelantados en el sentido de avanzar sobre la construcción de un movimiento feminista con límites. Uh-huh. Y otras son las otras que son sueltas, que también uh-huh. quieren, están de cara a haciendo feminismo de cara al mundo de las mujeres y no al lobby ni al patriarcado. Pero yo creo que hay diferencia entre las autónomas. Y que eso es bueno, es saludable. Yo no quiero volver a construir un monstruo que de repente uniformado en que nos leíamos todas iguales, ¿ya? O sea, yo creo que justamente el desafío del movimiento autónomo es ir estructurando estas diferencias y ahí hacer los pactos, pues. Porque no es ir a hacer los pactos con la institucionalizada, lo que yo planteo. ¿Y los grupos que hay en las autónomas chilenas son? Las bueno, hay el movimiento feminista autónomo. Movimiento feminista autónomo. Ya. Colectivo de movimiento feminista autónomo. Yo creo que hay un movimiento feminista autónomo. Tiene ese nombre, sí. Tiene límites, hay que entrar y salir a ese movimiento. Sí. Ya. Después hay un movimiento feminista que se define autónomo, pero que no tiene límites. Uh-huh. Ya. Yo creo que sí que vamos a entrar a un pacto. Uh-huh. Supongo que llegaremos al pacto. Sobre todo te fijas con esto de nombrarnos, ¿no es cierto? Pero ahí hay grupos, aquí hay sí, grupos, hay grupo, la Agridulce, la coordinadora lésbica también, ¿no? No. La coordinadora fueron dos personas, pero como personas. Uh-huh. ¿Están las feministas populares? También hay feministas populares autónomas, sí, sí. Yo creo que justamente... Están las sueltas. Están las sueltas, etc. Yo creo que justamente el desfile, se hablaba ayer, yo creo que el desafío nuestro ahora, ya después de todas estas aperturas, es decir, bueno, ¿cómo nos organizamos ahora las feministas autónomas? ¿Cuáles son los límites en que llegamos? ¿Cuál es lo que podemos pactar? ¿O vamos a empezar a leernos todas en contra de las otras? Porque eso no tiene sentido. Ya, hay que armar los proyectos, y yo creo que aquí hay un grupo que ha avanzado muchísimo, y que es el movimiento feminista autónomo, que ha avanzado, ha dado pasos de avance. Después, oye, querramos o no querramos, yo también ya estoy aburrida de hacerme la lesa, hay nombres y apellidos, seres humanos que han avanzado en reflexiones de estas cosas. Y yo soy una de ellas, y ya no quiero más el cuento de no reconocerme yo misma, las cosas que... No, yo creo que sí, que yo he tenido un montón de aportes ya a esta reflexión, y por eso mismo también soy vista como una de las líderes de los feministas autónomos en Latinoamérica. No es por casualidad ni por haber hecho un mecanismo, un aparato de poder, porque justamente es nada más que en base a estar de cara a las mujeres y pensando en la vida, ¿no? El próximo encuentro entonces sería en República Dominicana. En República Dominicana, en yo tengo 99. A sí. Un año del fin de siglo. Sí, a un año del fin de siglo. Va a ser muy impresionante, creo que la gente que asumió la responsabilidad, la asumió y lo dijo claramente que lo iban a hacer desde la autonomía. O sea, uh-huh. este es un hecho político muy importante. Eran autónomas. Ahora, muchas partes, muchas feministas, hasta que no llegaron a este encuentro no se dieron cuenta que en el feminismo habían estas corrientes y les cayó la chaucha. Ya, y lo visualizaron por fin, y esta incomodidad que sentían, claro, tendrán que tomar sus decisiones políticas de dónde estar, ya. ¿Dónde quieren estar? De hecho, en este encuentro se armó, ¿no es cierto?, ni las otras. Claro. Pero yo encuentro que muy bien, encuentro que está bien, siempre que esa gente empieza a elaborar teóricamente para armar sus equipos, su movimiento, no su equipo, su corriente. Y que no lo hagan en estar en medio con una actitud como decir estas son las que se pelean y yo soy la buena que estoy en el medio, no, porque eso no. Yo creo que sí tiene importancia siempre que hagan ese recorrido. Y también parece que se proyecta un encuentro de autónomas. Bueno, sí, la corriente autónoma decidió en este encuentro de Cartagena reunirse dentro de un año y medio en Bolivia. Sí. Que sería un encuentro como de planificación de estrategias autónomas, entiendo. Yo no sé, creo que tenemos que dibujarlo un poquito más todavía. Creo que para mí, en este momento, ese encuentro sería como ir definiendo dos cosas. Cómo hacer movimiento con bordes claros, ya con sistemas de acceso y de retirada de ese espacio, dibujando la cosa, saliéndonos de estos proyectos amébicos que han dado tan malos resultados. Ya, y eso por un lado, y estructurar nuestras diferencias. Yo le tengo terror que volvamos a armar un proyecto que bajo este gran paraguas nos agrupemos un montón de feministas, te fijas, sin el valor dentro de ese paraguas de ir definiendo los límites que nos separan a unas a otras y aprendiendo a hacer política pactando entre nosotros. Para mí ese, y creo que por eso insistimos mucho en este encuentro, vamos a ver si eso se da. Ya. ¿Tú crees que sacarás de aquí? Porque...